Algún tiempo después, la familia del campo tenía todo listo para consumar su venganza. Tania había preparado ingeniosos dispositivos para hacer volar el casino. Pero antes, debía hablar con su amado Mango. Oye, Mango, ¿en verdad me amas? Claro que sí. Me imagino que no habrás comentado a nadie lo nuestro. Claro que no. Se trata de un amor secreto. Estrellas fugaces de tu fantasía en un mundo oscuro, sin amanecer, son nuestros amores, recuerdos mentidos, borrosa memoria para un falso ayer, ofrendas que nunca fueron juramento, promesas que nadie escuchó jamás, paisaje sutil y crepuscular, tristeza de un puerto sin barcos ni mar. Debo confesarte algo. Es necesario que mañana no aparezcas por el casino. ¿Qué es lo que sucede? Te lo contaré todo. El dueño de este lugar, Marco Franco, arruinó a mi padre. Le quitó su fortuna y lo convirtió en ese ser lamentable que tú conoces. Hemos preparado una venganza. He instalado un mecanismo electrónico en todos los casilleros negros de la ruleta de la mesa 4. Cuando la bola caiga en un número negro, se activarán unos explosivos y el casino volará en pedazos. Tania, ¿tanto odias a ese hombre? Es un ser miserable y abyecto. Merece morir. Avísale también a Diógenes y a Quasimodo. No hará falta. Desde que salen con tus hermanas, casi no vienen por aquí. Andan siempre entre los yuyos. Mejor así. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Segurísima. Muy bien. Se la vi. Por fin llegó la gran noche. Las tres hermanas del campo iban a hacer la última conexión. Sigilosamente rodearon el edificio hasta que llegaron al sótano. Por aquí, chicas. Solo debemos mover esta palanca y el mecanismo quedará activado en un minuto. Después, todo se reducirá a esperar que salga un número negro en la mesa 4. Ya está. Vamos. Salgamos separadamente. Nos reuniremos en la playa. Desde allí observaremos cómo todo se desmorona. No deben vernos juntas. Saldremos por distintas puertas. Tú, Melania, por adelante. Tú, Melamías, bueno, ya sabes. Las tres hermanas llegaron a la playa. Tania y Melania por adelante. Y Melamías... Melamías no. Mientras tanto, en el casino todo se desarrollaba con normalidad. Conde, tal parece que la mesa 4 no le trae mucha suerte. Es cierto. Llevo horas jugando a negro y no sale. Pero no me moveré de este lugar. Como quiera, señor conde. Es su dinero. No va más. Colorado el 19. Mientras tanto, en la playa... Ay, algo debe estar fallando. Hace 3 horas que estamos aquí y el casino sigue en pie. No es posible que no haya salido ni un solo número negro. Debo ver qué ocurre. Ten cuidado, hermana. Los explosivos podrían estallar en cualquier momento. De todos modos, deberé arriesgarme. Ustedes esperen aquí. Tania del Campo entró al casino y enfiló directamente hacia la mesa 4. Buenas noches, señorita del Campo. ¿Podrá creer que llevo toda la noche apostando al negro y no ha salido ni una sola vez? Pero no desistiré. Seguiré jugando hasta la última bola. ¡Ay, maldición! Oiga, croupier. ¿Sí? ¿Dónde puedo hallar al señor Marco Franco? En su despacho, señorita Tania. Muchas gracias. ¿Quién es? Soy yo, Tania. Pasa. Te estaba esperando. ¿Esperándome? No entiendo. Era obvio que ibas a venir a ver por qué no estallaban tus explosivos. No sé de qué me hablas. Sí lo sabes, Tania. Tu plan fracasó. ¿Tú? ¿Cómo demonios pudiste enterarte? Eso no importa. Lo cierto es que yo mismo sugerí al conde Malagamba que jugara negro en la mesa 4. ¿Tanta confianza le tienes a la mala suerte del conde? No, pero tengo confianza en las ruletas arregladas. El conde solo juega allí para guardar las apariencias. Yo no creo en la mala suerte, pero la gente sí. No creas que me has vencido, Marco. Yo también venía preparada. ¿Sabes lo que llevo en mi escote? Por supuesto. Unas enormes fichas. Te equivocas. Esta noche tengo una pistola. Prepárate a morir, maldito bastardo. No tan rápido, Tania. Uno de mis amigos está justo detrás de ti apuntándote. Suelte esa pistola, señorita Tania. ¡Diógenes! ¡Maldito traidor, rata asquerosa! No tiene alternativa, Tania. Pues yo creo que sí. ¡Suelte su pistola, Diógenes! Melania, ¿qué haces aquí? Ya lo ves, te estoy apuntando. No tienes alternativa. ¿Eso crees? Mira tus espaldas. ¡Quasimodo! ¿Qué haces aquí? Está bien, la soltaré. No tan rápido, Quasimodo. Suelta tu pistola. Eso es. No tienes alternativa. Prepárense a morir. Oh, no tan rápido, horrible prostituta. ¡Suelta esa pistola! ¿Te has vuelto loco, padre? ¡Soy tu hija! No trates de engañarme. Bien sé que eres la hija del pobre señor Mango. Ya que aprecia usted tanto al señor Mango, tengo algo que decirle. ¿Qué le has hecho a mi amado Mango, maldito? Le he dado vida. No entiendo. Pues ahora verás. ¿Reconoces estos harapos? Son las ropas de Mango. Sí, me las pondré. Y ahora, dime. ¿Me reconoces, amor mío? Marco, usted era Mango. Tú eras... Sí. Marco Franco y Mango el mendigo somos la misma persona. El casino es un buen negocio, pero no tanto como la mendicidad. Pero entonces, todos los mendigos son ricos. ¿Todos? ¿Diógenes es rico? ¡Diógenes! Así como lo ves, es el secretario de comercio. ¿No es cierto, Diógenes? Así es, querido amigo. Lo que gano mendigando me permite ejercer la función pública sin necesidad de corromperme. ¿Y Quasimodo? ¿También es rico? Quasimodo. El que tú llamas Quasimodo es en realidad el señor ministro de Cultura de la Nación. ¿No es verdad, Quasimodo? Y ahora arreglemos este entuerto. ¿Y cómo lo arreglaremos? ¿Haciendo trampa? Tal vez no hay otro remedio. El universo es una trampa. Yo ya he decidido no quererte. Tú no has decidido nada.